de Selén Zafar, 14 de Marcos de Lía, 6 rebotes, 17 para Damián Palacios, 17 para Kevin Hernández. De esta manera, ciclista termina su participación. Obras es el primer semifinalista de la zona sur. Anoche Quilmes puso la serie 1-2, le ganó Argentino de Junín 80-59, 22 de Baxley con 4 de 6 en triple, 16 de Diego Romero, el cuñado. 11 para Jopler, 10 para el jugador Daniel Stewart en el conjunto de Argentino de Junín. La serie 2-1 para el equipo juninense. Anoche ganó Boca, 77-68, recién habló Matías Sández, 12 para Fajeano, 18 y 6 rebotes para Ramírez Barrio, 12 puntos, 10 rebotes, 2 tapas, 1 recupero para Peter Calderón, 14 puntos, 7 rebotes y 1 tapa para Matías Sández. En el equipo de Gonzalo García, 19 para Yatman, 10 y 10 puntos y rebotes para Clamsi, 14 para Nicolás de los Santos. La serie, 2-1 para Boca. Anoche en el Osvaldo Casanova, Weber le ganó Peñarol, disminuido, claro está, 88-79. Buena victoria del equipo de Sebastián Ginóbili, 28 de Gaskin, 2 rebotes, 4 asistencias, 20 de Redivo, 29 y 7 rebotes para Ale 10, 23 para Sadi, 6 rebotes, 5 asistencias. La serie, 2-1 para el equipo de Peñarol, ayer sin Osimani, sin Sadi, perdón, sin Boccia y sin Gutiérrez. Esta noche la Unión de Formosa juega con Regatas. Olímpico San Martín televisado, 10 de la noche. Quimsa ya ganó la serie 3-0, hablamos de la zona sur, de la zona norte. Y Estudiante de Concordia va con Atenas de Córdoba. Esta noche 9 de la noche por Deporte B, quinto punto de la serie decisivo. No hay mañana ni para Hindú ni para Italiana. El que gana será del TNA. Y además tiene la chance de participar en el Final Four, donde ya esperan Atenas de Carmen de Patagones, Olimpo de Bahía Blanca y Parque Sur. Esta noche 9:30 de la noche en Río Tercero, 9 de julio, recibe a Instituto. Final del torneo nacional de ascenso. Los dos ya están en la Liga Nacional. La serie 2-0 para Instituto. Cleveland es el finalista, el primero en la NBA. Barrió la serie y le ganó a Atlanta Hawks con un LeBron James intratable. Está esperando por Golden o Houston. Hoy Superliga Femenina, la Unión versus Tokio. 22 horas y el viernes juegan la Unión versus Berazategui. También 10 de la noche, Berazategui es el puntero. 7 jugados, 7 ganados, lo sigue Florida con 15 puntos. Cambiamos la música, dejamos la parte informativa y nos metemos con Alfredo Miño. ¿Cómo te va, Alfredo? Buen día. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo andás? Bien, bien, acá en Bahía, con el equipo. Ah, anoche estuviste en el partido que Weber le ganó a Peñarol 88-79. Exacto, sí, sí, estuvimos acompañando al equipo, bueno, y ahora tenemos todas las miras puestas para el día jueves, que creo que si todo anda bien vamos a poder cerrar la serie y volver a Mar del Plata. La serie cerrada. El jueves estaremos televisando desde Bahía, 9 de la noche, por la pantalla de Teis Sports. Sí, me llegó hoy la comunicación desde la Asociación de Clubes que el partido va televisado por Teis Sports. ¿El jueves van a jugar Leo Gutiérrez y Martín Osimani o todavía Martín no? Mirá, Martín está recuperando poco a poco, está haciendo actividad física, calculo que va a estar bien para el día jueves, de acuerdo a lo que dice el preparador físico, el kinesiólogo y el cuerpo técnico, así que vamos a contar tanto con Martín como con Leo Gutiérrez. ¿Y cómo es el caso de Adrián Boccia? Y el caso de Adrián Boccia, hoy le van a hacer un estudio a las 13 horas en Mar del Plata para ver en qué estado se encuentra su lesión, si se encuentra bien y está en condiciones y no va a causar ningún tipo de problemas que esté en cancha, seguramente el jueves puede estar acá en Bahía. Bueno, anoche y durante la tarde, después de conocerse la sanción, el domingo hablamos contigo en todo red y todavía no, o sea, fuiste muy cauto porque obviamente no se conocía la sanción a Leo Gutiérrez, y estabas esperando, como corresponde, el fallo, digamos, del Honorable Tribunal de Disciplina para saber si Leo podía jugar el partido de anoche, que perdió Peñarol 88-79, o no. Una vez conocido el fallo, pudimos leer por redes sociales y también escuchar algunos comentarios de parte de Domingo Robles y también de alguna gente de Peñarol. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo quedaron después de ese tema? ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mira, del fallo te puedo decir que estamos enojados, estamos mal, estamos dolidos. Nos parece que hay una equivocación. Quiero tomarlo de esa manera, una equivocación del Tribunal de Disciplina en cuanto al fallo que emitió. Me parece que no estaba en duda o no la situación de Gutiérrez. Acá hubo una mala interpretación y me parece que tenemos que empezar por ahí. Nosotros cuando atacamos la citación y presentamos el descargo, no vamos sobre la base del hecho. El hecho pasó, el hecho es indiscutible, el hecho está. Acá no somos ninguno, somos osos para darnos cuenta de que se produjo una falta dentro de un partido donde los jueces la pusieron en el orden antideportiva. Una vez de eso, finalizó el partido, finalizó, se cierra la planilla, el partido tiene su resultado y la cuestión queda ya si hay informe arbitral o si no hay informe arbitral. No hubo informe arbitral, ya eso está terminado. Y sin embargo acá hubo un tema de procedimiento en el cual la metodología dijo que el Tribunal de Disciplina toma conocimiento del hecho a través de medios periodísticos. Sí. Cuyos medios periodísticos son la Nueva Provincia de Bahía Blanca, un tuit de un aficionado al básquet y un video que pasó Básquet Plus en su página. Sí. Y encima, si vas a la Nueva Provincia, la nota es una nota que le hacen a Mariano Viró de la Nueva Provincia, donde cuenta cómo fue la situación. Sí. Y si bajás en el link, tenés un video armado a propósito sobre los distintos partidos que jugó Leo Gutiérrez frente a Güero Bahía. Sí, donde se ve una infracción a Juan Espíritu y un par de cosas más, ¿no? Espíritu. Entonces me parece que ya hay un armado, y lo voy a decir yo con mis palabras, de mala leche, de un video. Segundo, el Tribunal de Disciplina no se puede guiar por versiones periodísticas. El Tribunal de Disciplina tiene que ser lo suficientemente serio para guiarse por informe. Claro. Y si los informes no están, tendrá en consideración la Comisión Técnica del ADC por qué no se hicieron los informes. Pero de ninguna manera tiene que caer otra vez sobre la falta del partido o sobre los jugadores. Y ponerle NN, porque por ahí ponemos el nombre de Leo Gutiérrez y parece que estamos defendiendo lo indefendible. Y no es así. Y te vuelvo a repetir, Fabián, el hecho fue, el hecho estuvo, el hecho se dio. Y si vamos a revisar todos los fallos, tenemos que haber empezado desde el principio de la liga, cuando Leo, por una acción del juego, le dan 8 puntos en la frente en medio de un partido. Sí, a ver, ustedes no desconocen la jugada antideportiva de Leo y el mismo Leo tampoco. Pero seguro que no la desconocemos. ¿Cómo la vamos a desconocer si eso es evidente? Sí. Acá no estamos sobre el hecho, porque acá parece que todo el mundo se pronuncia sobre el hecho. Sí. Y acá el hecho no está en discusión, el hecho sucedió y fue una falta antideportiva. Ahora, revisame todos los partidos que se dan en la fecha, entonces, a ver todas las faltas antideportivas que se dieron durante la Liga Nacional y decime en qué momento se actuó sobre una falta antideportiva el Tribunal de Disciplina. Porque sí. Aparte, hoy con este fallo, Fabián, todos los partidos tomaron el carácter de provisorio, no de definitivo. Porque si cada vez que pase algo, el Tribunal de Disciplina, 24 horas después de terminar un partido, se va a poner a revisarlo, entonces el partido no terminó como terminó. Va a terminar si el tribunal lo revisa o no lo revisa, ahí recién va a terminar el partido. Y entonces vuelvo a repetirte, lo que estamos determinando es la metodología. Ustedes lo que están protestando es el postpartido. Nosotros estamos protestando el procedimiento y la metodología, no el hecho. El hecho no lo desconoce. Fue sancionado. El hecho no lo desconocemos, sucedió y fue sancionado con antideportiva. Y si los árbitros lo hubiesen expulsado, tampoco lo desconocían. Y si lo hubiera expulsado, tampoco lo desconocíamos. Tampoco lo desconocíamos. Sí. Lo que no nos parece bien es que después de haberse producido eso, haberse cerrado el partido y de que no haya informe, lo digo en este partido y en cualquier otro partido con cualquier otro equipo, se vuelva a revisar el partido por hechos periodísticos. Y por hechos periodísticos localistas encima. Si querés ir más allá. Bueno, ¿y por qué crees que pasan estas cosas? Mirá, yo no miro bajo el agua, tengo por cuestión propia, cuestión de mi personalidad, no mirar bajo el agua ni mirar conductas que no correspondan. Pero tampoco quiero que me den elementos para que las empiece a pensar. ¿Me entendés lo que quiero decir? Sí, yo no te voy a, yo no voy a dudar de nadie, no quiero dudar de nadie, pero tampoco me des elementos para que empiece a dudar. Entonces, si vos vas a hacer un fallo, lo primero que haces, los tres situaciones que marcás, como que tomaste conocimiento, los tres, por lo menos dos, son de Bahía Blanca. Sí. Entonces ya me parece que empezamos mal. Tengo entendido que también suspendieron por dos fechas a dos árbitros de los tres. Sí, yo vi que están designados. Uno de los árbitros está designado. Sí, uno dirigió ayer porque estaba designado, pero me parece que una vez que termine esta designación lo van a suspender por dos fechas. Pues está bien, pero eso es un tema que no me corresponde hablar a mí. Yo, a mí me corresponde hablar de mi club, de mi equipo y del jugador de mi equipo. ¿Van a hacer algún otro descargo más? ¿Lo van a plantear en alguna reunión? Mira, estamos analizando la posibilidad de hacer diferentes planteos, porque no queremos dejar este antecedente, pero no para nosotros, para lo que venga no queremos dejar este antecedente. Porque ¿sabes qué pasa, Fabián? Y por eso un poco producto de la bronca también. Pero y te pones a revisar cuestiones y decís, siempre salen las balas para el mismo lado y no revisamos todo. Yo pregunto una cosa. El tribunal, ya que le gusta actuar de oficio, o ya que puede actuar de oficio, ¿por qué no actuó de oficio cuando hubo una violación flagrante de reglamento en el partido Comodoro Ciclista, que el segundo tiempo se jugó en Comodoro? O la segunda parte del partido. Y le cambió la localía en medio de un partido a un equipo. Sí, eso está prohibido hacerlo por reglamento. Alfredo, están en resistencia en la previa del partido entre Hindú e Italiana. Matías Traversa, que quiere hacerte alguna pregunta. Mati. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Te quería preguntar por... lo conoces a Leo desde hace tiempo. ¿Cómo está Gutiérrez a partir de la resolución, de la suspensión, de la multa económica que va a tener que pagar? Tenemos entendido que, más allá de no haberle caído bien, no poder estar con el equipo, no estaba muy bien anímicamente, se ha replanteado muchas cosas. Esto es así. ¿Cómo lo viste en las últimas horas a Leo así en Bahía Blanca? Mira, hoy Leo está bien, obviamente que hay una situación, que esta situación no le puede caer bien a nadie, pero Leo está bien, está fuerte, está pensando ya en el partido de jueves, donde él va a poder jugar, así que tratamos de que esta situación pase estrictamente por la dirigencia y no por el jugador, tratamos de sacarlo de todo este tipo de cuestiones. Él ya dijo lo que tenía que decir, dio la disculpa que tenía que dar, y me parece que ahí termina la cuestión. Después hablaremos puerta para adentro, jugador, dirigencia, y cada uno planteará lo que cree conveniente, pero en este momento Leo es un caballero, está de pie y está con el equipo para jugar el jueves. Alfredo, bueno, nada, perdón, bueno, esperaremos las próximas horas a ver qué resuelve hacer Peñarol de Mar del Plata. Nos estamos viendo en Bahía Blanca, lo mejor para vos, lo mejor para el equipo. Bueno, y ahora a tratar de recuperar soldados para lo que resta de la temporada. No, seguro, seguro. Digo, a ver, lo que yo quiero dejar en claro, Fabián, y te agradezco el llamado, es que ayer no solo a Leo Gutiérrez, sino al club Peñarol le causaron un perjuicio grave e irreparable. Porque ayer Peñarol no pudo contar con su jugador franquicia para el equipo y para que esté con el resto del plantel, del enorme y jerarquizado plantel que tiene Peñarol, tampoco pudo participar Leo Gutiérrez. Entonces, lo que yo digo es que tratemos de revisar este tipo de cuestiones, no sigamos con este tipo de fallos actuando de oficio, porque en realidad no se actuó sobre una causa que no había tenido sanción, se actuó sobre una causa que ya estaba la sanción. Distinto es si vos me decís, mira, pasó de largo tal cuestión, no la vieron los árbitros, no la vio nadie, pasó, la tenemos que revisar porque la vimos en un video y la podemos llegar a discutir. Pero de última, es una cuestión que no tuve. Acá se sancionó todos estuvimos de acuerdo con la sanción, terminó el partido, siga para adelante, no puede ser que ahora venga el tribunal a actuar de oficio. Me parece que eso es lo que tenemos que revisar, no pueden quedar estos antecedentes. Alfredo, muchísimas gracias, No, gracias a vos. Bueno, Mati, los últimos minutitos del programa,